soy guajirito cubano, tuve a la orilla del río, entre palmas mi bohío, de troncos y aguas iguanos. Sinsonte, el fulgor azul del cielo, el aroma de los montes y mi perro compañero. Oh, Cuba de mis amores, tierra de mis esperanzas, lejos del suelo bendito, cómo se extraña la patria. No tuve otra fortuna que el calor de mi bohío, la plateada luz de luna y el agua clara del río. El verde manto del llano, el brillo de las estrellas, cerca. Oh, Cuba de mis amores, tierra de mis esperanzas, lejos del suelo bendito, cómo se extraña la patria.